soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir del